matices para ver y disfrutar la danza. Matices para ver y disfrutar la danza es lo que nos ha presentado durante estos 14 años la Corporación Dancística Matices. Hace tiempo que tengo mamá, una rasquiñita, y no aguanto más. Felicitaciones a William, a su equipo de trabajo completo. Esperamos tenerlos por muchísimos años más, generando semilleros de otra mirada para la danza. Un saludo muy especial desde la emisora comunitaria de Medellín, donde han sido nuestros invitados. En Vecindades Diversas se conversan en la esquina. ¡Ey! Para un segundo. Mira a tu alrededor. Ahí en tu cuadra, en cada cuadra de Medellín, habitamos seres diversos. Los mejores deseos para este cumpleaños y para todos los cumpleaños venideros. ¡Ay! Quiero regalarte en tu cumpleaños mi canción. Manuel José Bermúdez Andrade, periodista y docente universitario, director de La Esquina Radio 101.4 FM. Matices para ver y disfrutar la danza. Soy de allí, soy de Santa Marta, soy monteriana, pero eso sí, yo soy colombiana, oh tierra hermosa donde nací. Una producción de Palco Comunicaciones para La Esquina Radio 101.4 FM, emisora comunitaria de Medellín, Colombia.